intendente y el presidente del consejo. Uh-huh. Como presidente del consejo es de la ciudad de Bellavista, donde era el local este. Claro. ¿El presidente del consejo es del Partido Rico? Sí, del Partido Justicialista. Ajá. Concejal, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Bueno, gracias. Hasta luego. Con el legislador Jorge Argüello. ¿Qué tal, Argüello? Muy buenos días. Hola, buen día, gusto de oírlos. Igualmente. ¿Por qué cree usted que habría que llegar a este acuerdo de gobernabilidad? Porque la ciudad necesita que en algunas cuestiones, lo que se conoce con el nombre de políticas de Estado, uh-huh. los distintos actores políticos y sociales de la ciudad sean capaces de encontrar puntos de encuentro que comprometan no solamente a la actual administración, no solamente a la administración que viene, sino a las próximas varias administraciones en la consecución de ese objetivo. Pongo un ejemplo. Repensar el sistema de transporte público de pasajeros, sea de superficie, sea subterráneo, en la ciudad de Buenos Aires, demanda de inversiones que comprometen por décadas a la ciudad. Sí. Implica poner en marcha un plan de obras que no se soluciona en una gestión, ni en dos, ni en tres, uh-huh. sino que es una política permanente. Esa política no puede estar sujeta a los cambios de prioridades según cambien las administraciones. Para que ese cambio de prioridades no se dé, lo que hay que hacer es lograr un gran consenso en torno a la prioridad. Esto se llama política de Estado, de esto carece la ciudad de Buenos Aires, que ha crecido al goleo y que se ha desarrollado de la misma manera. Y bueno, nosotros hemos logrado, a partir de la reforma constitucional del año 94, el salto de calidad institucional más importante del siglo, que es la obtención de la autonomía, uh-huh. Luego de lo cual se sancionó la constitución de la ciudad y se han empezado a poner en marcha las distintas partes previstas por esta nueva arquitectura institucional. Tenemos una legislatura que es de los porteños, que toma las decisiones vinculadas a la gente de esta ciudad, de la misma manera que ahora elegimos al jefe de gobierno. Bueno, me parece que el próximo gran salto de calidad implica la definición de este tipo de políticas. Si para esto somos convocados, bueno, a eso me refería yo en la declaración que usted acaba de leer, uh-huh. nosotros por supuesto somos materia dispuesta. Le diría más, es nuestra obligación, claro, ser materia dispuesta para la búsqueda de esos consensos. Ahora, lo que aparece por lo menos en el diario Clarín del día de hoy es que algunos diputados de Encuentro por la Ciudad se abstuvieron de votar dos proyectos de ley que había pedido expresamente Aníbal Ibarra antes de viajar y que lo hicieron con el argumento de que habían sido objeto de un tratamiento irregular y antirreglamentario. ¿A cuáles proyectos se refiere? Vean, hace unos meses las autoridades de la Alianza convocaron a las fuerzas de la oposición para acordar un paquete de leyes constitucionales, se llaman, son aquellas leyes que por su peso le son impuestas a la legislatura por la constitución de la ciudad. Uh-huh. Y nosotros, la verdad es que convinimos en tratar ese paquete de leyes antes del 6 de agosto. Entre ellas estaba la Ley General de Educación, estaba la Ley de Descentralización Política y Administrativa de la Ciudad, que es conocida como Ley de Comunas. Sí. Estaba, bueno, había otra serie de leyes. Uh-huh. En lugar de impulsar la Ley General de Educación, la Alianza decidió impulsar la concesión de 14 playas subterráneas de estacionamiento. En lugar de impulsar la Ley de Comunas, la Alianza decidió impulsar a como diera lugar otra concesión muy importante, que es la concesión del inmobiliario urbano. Uh-huh. Y en ambos casos lo hizo violentando los términos previstos por el reglamento y por las leyes. Estas dos cuestiones debieran ser decididas por la próxima legislatura. Esta es la razón por la cual nosotros no participamos de la sesión, a la que no dudamos en denominar de irregular, uh-huh. y que hayamos quedado un poco en la expectativa de ver qué es lo que pasa con el resto de los temas de fondo. Ahora, en este marco, ¿cómo supone Encuentro por la Ciudad que sería posible llegar a un acuerdo de gobernabilidad en la próxima gestión? Si quiere que le sea claro, a mí me parece que la primera responsabilidad la tiene el gobierno electo. Uh-huh. Uh-huh. En este caso uno podría decir mueven las blancas. Uh-huh. Nosotros insistimos en nuestras declaraciones de los distintos sectores, sea de Acción por la República, sea de Nueva Dirigencia, o sea del sector del peronismo, que yo represento en el bloque del encuentro, cualquiera sea el sector que se manifiesta, nosotros hemos dicho claramente, porque es nuestra política, que creemos necesario y conveniente un acuerdo de estas características. Pero la convocatoria de este acuerdo debe ser hecho sobre bases serias y responsables, y no sobre las necesidades coyunturales de la gestión que sale o de la gestión que entra. En la medida en que estos supuestos se verifiquen, bueno, van a contar absolutamente con nuestra participación. Argüello, buenos días. Walter Isaya los saluda. Buenos días, Walter. La semana pasada se conocieron denuncias sobre lo que tiene que ver con las multas, ¿no?, que se hacen en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo a automovilistas, con una serie de irregularidades bastante graves, ¿no?, como multas que se le hacen a una persona por supuestamente dos infracciones que cometen y está cometiendo una sola, o errores en lo que tiene que ver con en el lugar preciso donde cometió la infracción. Y también se conoce que cada persona que tiene que ir a un juez de faltas, ¿no?, para tramitar su infracción, tiene que pagar primero 15 pesos al juez para que lo atienda. Sí. ¿Esto se puede modificar? Porque me parece bastante... Se debe modificar. Oportunamente, cuando la Alianza insistió en el tratamiento de esta ley, que primero fue un decreto del jefe de gobierno, en ese momento era Fernando de la Rúa, nosotros nos opusimos, porque, bueno, que le hagan al infractor pagar por la foto, claro, me parece bien en el caso de que haya cometido una infracción. Lo que no me parece razonable es que le hagan pagar por la foto para que después lo declare inocente porque se comprueba que no era su vehículo, o que la hora estaba mal, o que había estacionado en el lugar donde sí estaba permitido hacerlo. Con relación a las fallas en el sistema, sí, tenemos muchas denuncias. Hay casos en los cuales se le han cobrado 17 días seguidos la misma multa al mismo vehículo mal estacionado. Uh-huh. ¿Y qué pasa? No se enteró, le llegaron las 17 multas juntas a esta persona porque al funcionar con atrasos e irregularidades el sistema de notificación, nunca se enteró de que le habían hecho la primera, uh-huh, ni la segunda, ni la tercera, y así sucesivamente. Ha habido una suspensión en los plazos para la presentación de pago voluntario dispuesto por la legislatura en el curso de la semana pasada, y evidentemente el gobierno de la ciudad tendrá que revisar a fondo la implementación de este sistema, porque por momentos podría dar la sensación de que más que un sistema pensado para el mejor ordenamiento del tránsito en la ciudad, puede parecer un sistema pensado para lograr una mejor recaudación, a como dé lugar con los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Diputado Argüello, muchas gracias por la comunicación. Gracias, ¿no?, a ustedes, buenos días. Se va a jurar hoy por legisladora porteña de Izquierda Unida. ¿Qué tal, Vilma? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es la expectativa del lado de parte de Izquierda Unida para este proceso que van a llevar a cabo durante estos años, teniendo en cuenta la nueva conformación de la legislatura porteña, donde va a haber que hacer una suerte de acuerdos entre todos los partidos, ¿no?, como para sacar leyes? Sí, en realidad, nosotros desde Izquierda Unida privilegiamos conseguir un acuerdo lo más, sólido posible con el resto de la izquierda. Uh-huh. Ese es nuestro primer objetivo, quizás el único en el que tenemos expectativas de poder avanzar, porque creemos que tenemos mucho acuerdo en los criterios generales de cuál tiene que ser la pelea. No tenemos confianza en que que vaya a ser distinta la gestión de Ibarra que la que Ibarra defiende, que es la del gobierno nacional de la Rúa, y en ese sentido ayudaría muchísimo conseguir unificar, por lo menos en un interbloque, le llamamos nosotros, pero digamos a los efectos de trabajar juntos proyectos de leyes, no porque con el voto de 5 o 6 legisladores podamos conseguir avanzar en conseguir leyes, Sí, porque creemos que ayuda a la pelea, porque nuestra confianza más sólida es que los afectados por las leyes se movilicen, y entonces la combinación de la movilización afuera y la fuerza de la unidad adentro puede hacer que podamos avanzar en algunos proyectos de leyes que son urgentes, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el problema del subsidio a los jefes y jefas de familia desempleados. Nosotros proponemos 500 pesos para cada jefe o jefa de familia, que puede salir con el 10% de lo que recauda la ciudad, o sea que sería con una decisión política del resto de los bloques, pero que creemos solo lo podemos conseguir si logramos que una parte importante de los jefes y jefas de familia desocupados se movilicen. Uh-huh. Ustedes tuvieron una reunión la semana pasada con Ibarra, ¿no? No, la tenemos esta tarde a las 4 de la tarde. Ah, esta tarde a las 4. ¿Y qué expectativa hay para eso? No, expectativas no. Solo que vamos a ir a hacer una presentación de nuestro, digamos, el criterio con el que nosotros vamos a legislar o a movernos dentro de la legislatura, y por qué cosas vamos a seguir peleando, y vamos a exigirle algunas soluciones urgentes, como el pase a planta permanente de los trabajadores contratados, de la legislatura, del Colón, de Radio de la Ciudad y los demás organismos, el pago a término a los trabajadores de los centros culturales, la solución ya para el Hospital Álvarez, uh-huh, que continúa con la amenaza de cierre o, digamos, transformación en un gran geriátrico, psiquiátrico, un hospital que tiene una complejidad que la población de toda la zona necesita, sigue necesitando. Vamos a ir a decirle al gobierno de la ciudad que vamos a seguir luchando contra la impunidad desde la ubicación que vamos a tener y por el desprocesamiento de los luchadores populares. Uh-huh. Y bueno, vamos a decirle que nosotros estamos en contra de este modelo de ajuste y que creemos que va a ser la expresión local de la Rúa, Ibarra, porque vamos a rechazar el recorte salarial que se hicieron a los estatales, y a decirle que vamos a defender el CONICET, TELAM, y vamos a pelear desde la ciudad contra la reforma laboral, que significa la ley de empleo público que está dentro de la legislatura, lista para ser debatida y votada, y por supuesto en contra de los proyectos, de los anteproyectos que hay de ley de educación, uh-huh, que van a trasladar a la ciudad la ley federal. Claro. Te cambio un poquito de tema con los hechos que ocurrieron después de que se lo encontró a el turco Julián hace unas semanas atrás cerca del Congreso, y todos los incidentes que se produjeron, y después el incidente que hubo con un militante de izquierda que se lo persiguió. ¿Pasó algo? Mira, hicimos una presentación en la, bueno, cesaron las persecuciones al militante, por lo menos, pero uh-huh, queda pendiente. Por eso fuimos a hablar con el Ministerio del Interior. Nos, claro, recibió, no estaba en ese momento el ministro, nos recibió segundo, digamos, del ministerio. Muy bien, se tomó cartas en el asunto, se comprometió con pedir inmediata investigación, y no, para nosotros queda pendiente lo que planteamos en la Cámara, ahí en la legislatura, que es una cuestión de privilegio que vamos a pedir. Apenas empiece a funcionar la legislatura, por la agresión a nosotros, uh-huh, habiendo manifestado que ya somos diputados, lo dijimos públicamente en ese momento, tal cual lo manifestamos después a los medios, se lo decíamos a la policía cuando nos pegó. Entonces vamos a pedir una cuestión de privilegio, vamos a plantear, para que de conjunto la legislatura repudie la represión de ese día a dos miembros de su cuerpo, que seríamos, claro, los dos diputados que fuimos agredidos. Uh-huh. Perfecto. Vilma Ripoll, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, que tengas un buen día. Sí, por último, te quería decir, decime, que además vamos a plantear que ante los gravísimos hechos ocurridos en Perú, en los que yo estuve presente como veedora internacional, y creemos que la legislatura se tiene que pronunciar, y vamos a comenzar una amplia campaña nacional exigiendo que el gobierno nacional rompa relaciones. y que logre, para lograr el aislamiento internacional del dictador Fujimori. Perfecto. Vilma Ripoll, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Diputada radical Gabriela González Gas. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola. Sí. ¿Por qué se produjeron los incidentes en la legislatura, en la sesión del sábado? Bueno, en realidad la sesión estaba empezando alrededor de las 14 horas, 14:30, para tratar el temario al que usted se refirió, y íbamos a arrancar con el acuerdo jueces y fiscales, que es la culminación de un concurso que hizo en la ciudad del Consejo de la Magistratura, que tenía dictamen de comisión y se había realizado la audiencia pública. Uh-huh. Ese era el primer tema del orden del día. Algunos gremialistas, asumiendo la representación de los trabajadores de la ciudad, pretendían que el primer tema a tratarse fuera la sanción de la ley de empleo y la creación de la obra social de la ciudad de Buenos Aires, que subsume al actual IMOS. Como había un temario acordado, obviamente no nos sometimos a las presiones de los trabajadores, y eso motivó el incidente y la situación a la que usted se refería, por lo cual hubo que esperar que se retiraran, se desalojara la sala y se garantizara el normal funcionamiento de la legislatura. Uh-huh. ¿A quién le arrojaron una silla? Uno de los motivos por los cuales la sesión se reanudó a la hora a la que usted se refería. Uh-huh. ¿Es cierto que usted le arrojaron una silla? Es cierto que en ese momento, cuando no cedimos a la presión, hubo distintas actitudes de agresión, entre ellas volaron una silla direccionada hacia el lugar donde yo estaba. No quiere decir que me lo hubieran tirado expresamente, pero bueno, eso pasó. Diputada, ¿por qué se aprobaron tantos proyectos en una sola sesión? Bueno, la primera situación que hay que aclarar es que estamos ante una renovación total de la legislatura. Uh-huh. Es decir, terminó un periodo y los 60 diputados concluyeron su mandato, con lo cual todos los proyectos que estaban presentados, todos los dictámenes de comisión, las medias sanciones de las leyes que tenían procedimiento de doble lectura, caían. Por eso fue necesario toda la semana trabajar constantemente para poder sancionar esas normas. Y por otro lado, había algunas iniciativas o propuestas del nuevo jefe de gobierno que requerían sanción para poder empezar la gestión con las herramientas necesarias para hacerlo con eficacia. Porque uno se puede imaginar que la primera lectura dice que como la alianza no va a tener la mayoría que tenía hasta la semana pasada, se le iba a complicar más las leyes, ¿no? Que es el análisis que hacen muchos periodistas en los diarios. Seguramente esa es una de las, podría aparecer públicamente como una de las razones, y en cierto sentido fue la que motivó la preparación de una agenda ya desde hace 2 meses que incluía la mayoría de los proyectos que se sancionaron el viernes. Pero también debemos decir que esos proyectos no salieron exclusivamente con el voto de la alianza. Le diría, en el 80% de los casos fueron apoyados tanto por legisladores del Partido Justicialista como por los legisladores de Nueva Dirigencia. Uh-huh. Digamos, únicamente en el caso de mobiliario urbano, los diputados de Nueva Dirigencia, que tenían una visión distinta del tema, a pesar de que participaron en las reuniones de comisión y en el debate tanto en la primera sanción como en la segunda, manifestaron su oposición a la propuesta. Pero en los restantes temas hubo un acuerdo que superó los votos de la alianza. Uh-huh. En algunos temas no tendría que haber habido una audiencia pública. En todos los temas en que fue necesario doble lectura y audiencia pública, las hubo. Ajá. Mobiliario urbano, playas de estacionamiento, hubo, entre los que usted mencionó, varios proyectos que tenían que ver con emplazamiento de esculturas y aceptación de donaciones que según la Constitución requieren doble lectura, que por supuesto fueron realizados. Quiero decir, en todos los casos se cumplieron con los preceptos constitucionales, tanto referido a los dictámenes, a las audiencias públicas, como así también a los debates pertinentes y a escuchar a los que eran los actores interesados. Uh-huh. En el caso de la Ley de Empleo Público y del Instituto de la Obra Social para el Personal de la Ciudad, uh-huh, esos proyectos fueron acordados fundamentalmente en el área del Ejecutivo, donde se construyó el acuerdo con los actores gremiales, digamos, y las distintas representaciones a lo largo de todo un año de trabajo entre la Secretaría de Hacienda, la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad y los actores gremiales, que fueron los que después concluyeron en la sanción definitiva de las dos leyes. Diputada Graciela González, muchas gracias por la comunicación. No, al contrario, buenos días. La diputada de Izquierda Unida, Vilma Ripoll. ¿Qué tal, Vilma? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día. ¿Cuál es la primera reflexión sobre la sesión esta de la legislatura, que empezó a las 9 de la noche el viernes y terminó a las 10 de la mañana del sábado, donde hubo, además de la aprobación de 144 proyectos pedidos por Ibarra, golpes y sillazos e insultos y todo tipo de escándalos que parecía el Consejo Deliberante de Grosso? Sí, efectivamente. Uno, la verdad que daba vergüenza pensar que uno tenía que ser parte de, digamos, de esa corrupción dibujada de legalidad que estaba sesionando en ese momento, incluso habiendo otra legislatura que ya había jurado, ¿no? Nosotros estuvimos ahí también. Particularmente yo estuve en una audiencia pública que se realizó por el tema del mobiliario urbano. Ajá. Y denuncié ahí a todos los que estaban participando, además de dar posición sobre lo que se estaba debatiendo, que era el proyecto de ley que ya había tenido una primera votación y estaba cumpliendo con el requisito de la audiencia pública, y digo así, estaba cumpliendo con el requisito para después volverla a votar, porque se hacía un reclamo en esa audiencia por parte de los sindicatos, por parte de los industriales, por parte de las cámaras de la ciudad, que tienen que ver con la publicidad, con la fabricación de todos los elementos que tiene en cuenta la ley, como pueden ser las paradas de los ómnibus, las marquesinas, los kioscos para flores y fundamentalmente los paneles en donde va la publicidad. Bueno, yo primero participé, di posición alrededor de cómo me parecía que eso tenía que ser y cómo no debía ser entregado a empresas multinacionales, como por ejemplo la que se presentaba ahí como Gran Vedette, que era la empresa de Co de Francia. Entregué una denuncia concreta de que esa empresa, en un caso igual de mobiliario urbano en Bélgica, en la ciudad de Lieja, había sido denunciada por corrupción, y entonces yo tenía en mis manos y se lo puse a disposición la sentencia de la justicia belga declarándolos culpables del caso de corrupción, con cárcel para los directivos y plata de multa y todo eso. Sin embargo, eso no iba a llegar a ninguno de los diputados porque, tal como sucedió, iba a ser votada unas horas después y era imposible pasar en limpio la versión taquigráfica, entregárselas para que puedan reflexionar sobre el pedido y la denuncia que se estaba haciendo ahí. Bueno, lo mismo sucedía con la ley de playas de estacionamiento, que a pocos metros estaba haciéndose audiencia pública. ¿Dónde van a ser esas playas de estacionamiento? Van a ser debajo de las plazas de la ciudad, uh-huh, alrededor de 20 plazas, y alguna de ellas van a tener 3 pisos, 2 pisos, y bueno, por supuesto no hubo ningún estudio de medio ambiente sobre qué va a pasar con los árboles cuando debajo esas plazas tengan 3-4 pisos de playas de estacionamiento. Algunas, por ejemplo, la Plaza Primero de Mayo, se denunció que era una plaza que debajo tiene enterrados trabajadores y luchadores de esa, por eso se llama Primero de Mayo. Uh-huh. Bueno, o sea, todo lo que va a afectar a los árboles de esas plazas, creo que es menos de lo que va a afectar a la ciudad y a los bienes de la ciudad, porque fíjate que le van a dar la explotación de las plazas de estacionamientos a empresas también multinacionales, porque hicieron una licitación abierta internacional. Ajá. Entonces, no solo que las empresas multinacionales vienen a hacer el edificio, digamos, o el subsuelo ese para hacer las playas de estacionamiento, sino que además después van a explotar esas playas de estacionamiento, cuando la ciudad tiene condiciones para hacerlas a través del Banco de la Ciudad y tiene las posibilidades y la cantidad de trabajadores necesarios como para hacer funcionar esas playas de estacionamiento, si es que está bien hacerlas en ese lugar, y además después explotarlas, como pasa en el mobiliario urbano con la publicidad. ¿Sabés que la ley de mobiliario urbano, por ejemplo, en el artículo 10, dice que a la empresa multinacional que viene le va a cobrar un canon que no establece previamente, o sea, no fija el canon por el que nos tienen que pagar esas empresas a la ciudad, sino que va a estar relacionado con la rentabilidad que tiene el emprendimiento? Ah, claro. Y yo te recuerdo que todavía estamos buscando cuál es la rentabilidad de Telefónica y Telecom, uh-huh, para saber si está bien lo que nos pagan o no, cuando todos sabemos que está mal, que nos mienten en cuanto ganan, porque han tenido récords de ganancia, y nos cobran las tarifas más altas, ¿sí? Uh-huh. Entonces, la ciudad está entregando la explotación, incluso en una de las audiencias, en la audiencia del mobiliario, estuvo Pino Solanas denunciando que se dejaba por fuera a los artistas de la ciudad, que también podrían haber participado en un concurso para el diseño de todos estos elementos que van a llenar las calles para darle un perfil a la ciudad, porque van a ser iguales en todas las calles, ¿sí? Fue como una formalidad, ¿no? Claro, entonces cumplieron, estas audiencias públicas. Claro, y por otro lado, casualmente, terminan entregándose después, el control de las leyes más importantes, como es la Corporación del Sur. La corporación, uh-huh, tiene la autorización de vender los inmuebles de la ciudad, en casi más de media ciudad, sin tasación oficial, sin estudios de impacto ambiental y sin control de los vecinos. Es decir, venden propiedades de la ciudad donde los vecinos no van a poder decir, no las vendan porque las necesitamos, o no las vendan porque ahí funciona tal o cual cosa, o no las vendan a ese precio porque las están regalando. Uh-huh. Bueno, a Kelly Olmos, del PJ saliente, que tenía que votar ayer porque el voto lo necesitaban, le dieron la administración de la Corporación del Sur. A Néstor Vicente le dieron el ente regulador de los servicios públicos, uh-huh, que va a funcionar. A los amigos de Toma le dieron el ente regulador de higiene, o sea, del tema de la basura de la ciudad. Y todos ellos votaron previamente, antes de irse, este paquete de leyes de madrugada. Entonces nosotros creemos que esto es indignante y que la ciudad los vecinos de la ciudad tienen que saber que se estaba entregando el patrimonio de la ciudad. Y por otro lado, a los trabajadores de la ciudad se les votó la ley de empleo público. Sí. No sabemos definitivamente qué proyecto salió. Todos, para nosotros, entregaban los derechos laborales de los trabajadores. No había ninguna necesidad de votar ninguna ley de empleo público. Si tienen vigente la ordenanza 40.401, 40.402, y con eso se rigen las condiciones de trabajo, los derechos laborales, la defensa de los estatutos de los distintos trabajadores de la ciudad, se tendría que haber votado una ley que le diera estabilidad laboral a los contratados que tiene la ciudad, como, uh-huh, por ejemplo los de la radio municipal, o como por ejemplo a los trabajadores del Teatro Colón, que hace años, y son nuestros principales bailarines y los principales integrantes de la orquesta, del coro, que están contratados. Y ahora los mandan a hacer los mandan a un concurso que también es abierto internacional, cuando ellos entraron a esos puestos contratados, uh-huh, por concurso. También va a haber una distribución de los empleados, ¿no? Una redistribución. Los mandan a concursar después que son ellos los que hicieron este ballet que tenemos. Son ellos los que hicieron el Teatro Colón, que tanto pone orgulloso al país, no a la ciudad solamente, uh-huh, ¿sí? Bueno, o sea, al mejor estilo menemista quiere decir eso. Quiere decir ajustar, recortar y entregar haciendo acuerdos. Por ejemplo, con el SUTECBA, según se denunció ahí, porque junto con la ley de empleo se estaba votando quién iba a manejar el IMO. Uh-huh. Y bueno, la ley, la obra social de la ciudad, claro, de los trabajadores de la ciudad. Bueno, aparentemente ha habido un acuerdo, cosa que vamos a investigar y luego seguramente vamos a denunciar, un acuerdo por el cual, bueno, ellos votaban, dejaban correr la votación de la ley con algunas modificaciones y ellos conducen a partir de hoy el IMO. Uh-huh. Entonces, todo el paquete es una vergüenza para los vecinos de la ciudad, para los trabajadores, y todo el método que utilizaron del acuerdo político de repartirse cargos para...